Nos vamos a ir a conversar con Sergio Berenstein, es un analista político. Quienes escuchan este programa, obviamente no, y quienes escuchan muchos otros, no necesitan demasiados detalles para la presentación de Sergio, que después, si nos queda tiempo, vamos a echar una pregunta respecto de un libro que me acaba de mandar, El Poder Narco, que acaba de escribir junto a Eugenio Bursaco. Pero bueno, el motivo inicial de llamarlo a Sergio era ver, bueno, justamente cómo estaba viendo desde el análisis político lo que está pasando en la Argentina. Creo que él justamente nos ha hecho un momento para hablar con nosotros, que le agradecemos doblemente desde afuera, creo que está de viaje, a lo mejor con una mejor perspectiva, porque los que estamos acá abrimos los ojos, ¿no es cierto? Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, muchas gracias por llamarme. Bueno, bien, aunque un poquito azorado, ¿no? Y quería ver si tu perspectiva me tranquilizaba un poco o me terminaba de preocupar, pero bueno, quería ver cómo estabas analizando este momento de la Argentina, de la presidente, digamos, que ha tomado una postura, bueno, muy muy delicada y muy, muy extrema, y cómo lo estabas viendo. Creo, Carlos, que hay que entender la perspectiva de la presidenta con dos eventos recientes que me parece que son definitivos para caracterizar la actual circunstancia, la actual situación. Uno es el hecho de que toda estrategia de moderación, de giro pragmático, que el gobierno había efectivamente implementado desde la derrota electoral del año pasado, el arreglo con Repsol, el Club de París, el CIADI, el nuevo índice de precios al consumidor, coordinado con el Fondo Monetario, todo eso suponía que iba a haber un arreglo con la cuestión del juicio de Nueva York, porque por lo menos se ha postergado hasta el vencimiento de la famosa cláusula Rufo, y que luego iba a haber algún tipo de posibilidad de negociar algo que no significara para la presidenta resignar los criterios de la reestructuración del 2005. Todo ese andamiaje o ese supuesto se derrumba con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no revisar el caso. Y esto entonces desbarata de la noche a la mañana toda una estrategia muy pacientemente desarrollada con costos bastante significativos para el país, porque los arreglos estos fueron hechos un poquito más apuradas y evidentemente hemos pagado o vamos a tener que pagar mucho dinero porque hemos reconocido deudas que independientemente de que este gobierno esté del año que viene, de todas formas va a haber que pagarlas. Es el primer evento como para entender por qué la presidenta cambió. Toda esa estrategia no anduvo y eso tiene que reinventarse, digamos, de acá al final de su mandato. El segundo elemento, que es tan importante más que el primero, es que luego de casi 10 años de buenos precios y de un ciclo, digamos, de commodity que realmente disimuló un montón de problemas que se venían acumulando en la Argentina, sobre todo desde el punto de vista del gasto público, hoy la verdad que el mundo ya empieza a tener un poquito de viento en contra a los países emergentes, ciertamente no está ya más saliendo a favor. Entonces hay restricciones estructurales que antes no existían. Entonces es un problema de estrategia y un problema más bien estructural, que le genera a la presidenta una restricción muy significativa, que en la práctica implica que faltan dólares. Pues decimos, bueno, sobran pesos, pues se emite un montón. Sí sobran pesos, pero bueno, hay una hipótesis de que iban a entrar muchos dólares, en parte por la cosecha, en parte porque se iban a normalizar las relaciones con el sistema financiero internacional. Eso no pasa. Entonces, si usted hay que sintetizar lo que está pasando acá, que hay una guerra por el dólar. Uh-huh. El gobierno sabe que tiene pocas reservas, sabe que las grandes crisis argentinas siempre terminan con una corrida en contra de la reserva del Banco Central, y está dispuesta la presidenta a defenderlas como sea. Y para eso arma, digamos, una línea de 4 y una línea de 5, ¿sí? Es decir, defiende el arco con los sectores más leales, con la gente que tiene mayor capacidad de evitar que efectivamente un montón de actores económicos que defensivamente toman decisiones en este contexto termine esto erosionando las reservas del Banco Central. Por eso el cambio de Fábrega por Vanoli. Fábrega era el banquero central ideal para más o menos mantener el mercado financiero tranquilo, para dar señales de razonabilidad, etcétera. No es un banquero adecuado para tener que defender como sean las reservas. Uh-huh. En cambio, Alejandro Vanoli tiene la reputación de ser un tipo duro, de ser un tipo muy leal, de ser alguien que cambió la ley del mercado de capitales, que desconfía del sector de seguridad y por qué va a defender las reservas en este contexto tan singular y tan defensiva a la presidenta. Entonces, si ella al principio de este año había tomado la decisión de llegar más o menos tranquila y tratar de influir en el escenario electoral, de alguna forma, digamos, alentando las posibilidades de candidatos propios, ahora ella lo que decide es, por el contrario, en una actitud, yo creo, de mucha fortaleza propia, ¿no? Jugarse con los leales, con los que tiene, mira el banco de suplentes y lo que hay lo pone en el asador, pone toda la carne en el asador, genera un gobierno muchísimo más consistente y alineado con lo que es ella, con lo que ella piensa, únicamente favorece la deuda, se cierra sobre ese grupo de leales, proyecta a su hijo como potencial líder, veremos cómo le va. Ciertamente esto no quiere decir que salga bien, lo que estoy dando a entender que es lo que está haciendo la presidenta, ¿verdad? Uh-huh. Y finalmente me parece que tiene la gran ventaja, Cristina, que el sistema político está pensando en las elecciones del año que viene, es decir, no le disputa prácticamente nada a esta agenda, y la sociedad, luego de las elecciones del año pasado, se relajó. Uh-huh. Con la idea de que ya se había cerrado la reelección y que los riesgos más o menos estaban acotados. Sergio, estamos ahora en este contexto en el cual ella tiene amplio margen de maniobra, avanza en esta agenda discrecional o bilateral, veremos cómo lo va, porque uno piensa que hay problemas muy, muy, muy complejos, como la inflación, el déficit fiscal, el tipo de cambio, etcétera, que no se van a solucionar solamente con leales, pero en principio ella, digamos, se parapeta de una postura de mucho liderazgo, aguantar el resultado como sea. Seguimos con Sergio. Le voy a hacer una pregunta que surge de un comentario de hoy de otro analista, Carlos Pañi, que ayer tuve incluso el gusto de escuchar allí en un almuerzo de Fiel. Sergio, no sé si leíste la columna de Carlos hoy, pero bueno, él especula con que este avance de Kicillof sobre los bancos pueda poner, digamos, en peligro algo que más o menos estaba funcionando bien, me refiero al sistema financiero, y que la presidente, respaldándolo, de algún modo genere, de un modo artificial, no por cuestiones objetivas como fue en el 2001, pero su propio 2001. ¿Lo ves posible? ¿Cómo ves eso? Vi, obviamente, la columna de Carlos esta mañana, me quedé muy preocupado pensando esto. Yo te digo lo siguiente, cuando uno mira las crisis pasadas, la del 2001, también la del 89-90, la del 82, ya estoy hablando de algo que tal vez muchos oyentes no recuerden, porque vos y yo somos más viejos que el promedio de los oyentes, y obviamente la crisis del 75-76 tuvieron tres elementos en común, ¿no? Uno, obviamente, una cantidad enorme de ejecutivos macroeconómicos internos. Enorme. Tenemos de eso ahora. Yo creo que no tan graves como los que teníamos en las crisis previas, pero obviamente 40% de inflación anual, un déficit fiscal de por lo menos 4 puntos, casi 5 del PBI, etcétera, implica un bastante desequilibrio macroeconómico. Segundo, en todos los casos es un shock externo, es decir, los términos de intercambio de Argentina eran muy malos. Hoy tenés precios internacionales que no son tan buenos como los históricamente, sobre todo para un presupuesto que requiere una super soja para financiar todo el gasto público, pero todavía la tasa de interés internacional es muy baja, hay mucha liquidez, hay mucha avidez por los activos argentinos, y hay obviamente interés en particular por la energía no convencional, en particular por Vaca Muerta. Pero el elemento sería clave político de todas las crisis anteriores era la debilidad del Poder Ejecutivo. Isabel, en el 75, los militares de Ferrocarril, después de Malvinas en el 82, Alfonsín, después de la IPA en el 89, y obviamente de la Rúa, con la IPA recesión, la derrota electoral, el colapso de la defensa en el 2001. Bueno, creo que esta es la variable política más distinta, yo diría, la que realmente aleja la posibilidad de un descalabro como el que vivimos al principio del siglo. Porque el liderazgo de la presidenta, si bien está debilitado en temas estructurales por la idea de reelección, porque su partido perdió las elecciones, etcétera, etcétera, indudablemente tiene hoy una capacidad de disciplinamiento espectacular en el Congreso, ha logrado desarticular a la vieja Liga de Gobernadores, el partido justicialista, como diría Jorge Asís, está en estado vegetal. Y ella, en ese vacío, obviamente, con los recursos de la presidencia, que en Argentina son muy, muy importantes, por diseño constitucional, le alcanza como para mantener la iniciativa y con una actitud hiperactiva, bueno, mantiene el centro del ring, ¿verdad? Entonces, para que haya crisis financiera, que es la expresión de que efectivamente empiezan a descalabrarse los mecanismos fundamentales, la gente saca el dinero de los bancos, compra dólares independientemente de precio, etcétera, etcétera. Bueno, para eso tiene que haber un liderazgo político débil. Mientras la gente crea que Cristina tiene capacidad de sanción, que la FIP está vigilando, que ahora el Banco Central va a estar obviamente mirando muchísimo las cuentas, etcétera, etcétera, todo eso puede ser un disuasivo para que haya una crisis financiera. Entonces, la pregunta que yo tengo es la siguiente. Creo que me parece una pregunta trivial, ¿no? Y no tengo la respuesta, honestamente. La presidenta va a usar todo el poder regulatorio que ha venido acumulando últimamente. Por ejemplo, va a usar el artículo 20 de la ley de mercados capitales, va a usar la ley de abastecimiento, va a usar el nuevo código civil, ¿no? Porque supuestamente entra en vigencia en el 2016, ¿no? Pero ella realmente ha venido acumulando una cantidad impresionante de recursos institucionales legales, la ley penal cambiaria, y la pregunta es si la va a utilizar o no. Porque muchas veces uno acumula recursos políticos o capacidad de amenaza, no para utilizar el poder, sino para disuadir a otros actores. Uh-huh. Entonces, te doy un ejemplo muy sencillo. En la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética en esa época acumulaban armas nucleares, no para usarlas, sino para disuadir al otro. Entonces, tengo la impresión de que la presidenta efectivamente está viendo una conspiración. Que puede ser cierta o no, pero ella cree que es verdad. Y lo que es importante acá no es juzgar si eso es cierto o no, sino ponerse los zapatos de que están tomando las decisiones. Si ella cree que hay una conspiración, que le suben los precios, que le mueve el tipo de cambio, vía el contado con el liqui o vía el dólar blue, lo que sea, no le encanutan los autos, se lo hacen a ella, fíjate que ya no lo entiende la persona. Uh-huh. Si eso es así, tal vez piensa que acumulando estos recursos y con gente mucho más alineada que genere, digamos, una reacción, si querés, más adormecida o de mayor, entre comillas, cooperación frente al poder político del Estado, bueno, ella va a lograr comportamientos distintos. Uh-huh. Ella puede decir, mira, a esta gente la puedo convencer que le aguante un año y que este año no la dije más, no la hizo lo suficiente, ¿no? Y que si no avanza más, bueno, las reservas que hay alcanzan. El gobierno que viene, sabemos qué hace. Pero ella no quiere torcer el rumbo de la política que venía implementando, quiere terminar de este modo, cree que va a tener de esa forma una especie de autoridad moral y tal vez incluso política para defender los logros de su gobierno, entre comillas, logros, ¿no? Lo que ella cree que son logros. En la administración siguiente, ella se ve como líder de oposición, por eso no quiere llegar el justicialismo. No le importa el costo político de esto, porque no le importa el resultado de las elecciones, lo dijo claramente Máximo, excepto que la dejen competir a ella. Uh-huh. Pero como eso no va a pasar, no tiene ninguna preocupación por los resultados de corto plazo de estas decisiones. Uh-huh. Está mirando después del 2016. Entonces, yo creo que, si yo no me equivoco mucho, lo que estamos viendo ahora es una radicalización discursiva, es un gobierno que se reinventa para aguantar el último año, con gente muy, muy leal, con, digamos, un plantel de políticos, tal vez inexpertos, jóvenes, pero sin problemas reputacionales. Uh-huh. Ojo con esto, ¿eh? Uh-huh. Por lo cual, la presidenta se siente mucho más cómoda. Y de este modo, bueno, ella puede consolidar una base de apoyo interesante. Todavía los sondeos le dan a ella una imagen positiva de alrededor de 35 puntos, que no es poco. Uh-huh. Y como no tiene nada que poner en las elecciones, es más, tiene mucho para ganar, en la medida en que se fragmente la falta política, gana un presidente de segunda vuelta, veremos quién es, pero ella se puede, digamos, dar el lujo de tener un bloque relativamente significativo en diputados, digamos, en el Senado, y con eso esperar que el próximo gobierno se venga implementando naturalmente las políticas de estabilización, que son inevitables luego un proceso populista de estas características, que van a tener costos, indudablemente, y que, bueno, en función de eso ya podría eventualmente intentar desde tal vez una banca del Congreso liderar una oposición con la ventaja relativa, digamos, de no tener que estar gobernando cuando hay que pagar los costos políticos. Uh-huh. Sergio, bueno, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos el tiempo, sabemos que estás afuera, no nos quedó demasiado, pero en otra oportunidad, con más tranquilidad, comentamos tu poder narco, si tenés tiempo para hablar con nosotros en otro momento, que te agradezco que me hayas enviado y muy especialmente tu dedicatoria. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, Carlos. Encantado de hablar del libro cuando vos quieras. Estoy siempre a disposición. Hasta pronto.